¿Cómo estás? Hola, pero qué bien esa presentación. ¿Viste? Como que me salió todo así de una. No te dejé nada para decir. No, muy bien, muy bien. Bueno, ansiosa ya por estar allá el sábado con esta primera versión del stand-up comedy del fuerte. Exacto. Se me mezcla, se me confunde, porque ya tengo el cierre incorporado, ¿viste? Exacto. Bueno, Fer, podría ser un cierra fuerte. Un cierra fuerte, sí. Está buenísimo. Che, Fer, ¿cómo estás? Porque esta noche tenés función, así que supongo que descansando un poquitito, pero ya pensando en el fin de semana. Bien, bien. No vamos a mentir, estaba re dormida y no entendía digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Cuando me llamaron. Y había puesto el despertador, nunca lo escuché. Hay mucha gente que me putea porque hago programas a la hora de la siesta y jodo siempre a esta hora. No, es que yo, si hay algo que no cambié nunca de la costumbre de Tandil, es la siesta. No sabés lo que me cuesta. ¿Cómo te envidio? Yo tengo que dormir. Es buenísimo, pero está bueno. Lo que pasa es que también tu laburo implica estar hasta tarde o laburando o nada. Estuviste en el bailando, ensayando todo el día. ¿El bailando te cortó la siesta? El bailando, sí, pero igual la dormía en otra hora. Cambio de horario, no de rutina. No tenía problema, sí. Llegaba a las 6 por ahí de la tarde y decía, me duermo una horita, y me dormía. Está buenísimo. ¿Te cambió mucho, Fer, el bailando? Digo, más allá de que la cuestión mediática es algo que a vos tampoco es lo que más te interesa y que te metiste en el bailando por una cuestión de que sabías que pasaba por el lado del humor y no por el quilombo, digamos, como pasa con algunas otras parejas. Digo, ¿cuánto te cambió la historia de haber pasado por el programa? A ver, estuvo re bueno y fue re positivo todo, en el sentido de que siempre más exposición está buena. Y no tuve que hacer otra cosa que yo no quería, digamos, para tener esa exposición. Uh-huh. Y después, como siempre, lo bueno es que te conoce siempre alguien que no te conocía. Es el programa más visto, entonces, obviamente, mucha gente por ahí me linkeaba. Dice, sí, era la que estaba en la pelu y después en tal y tal programa y La Culpa de Colón, y como que iban sumando. Pero después, como lo más positivo fue la parte del baile también y el entrenamiento, que es muchísimo. Y está bueno, porque ahí dije, ay, qué boluda, ¿por qué no tomaba clases de baile, aunque sea 2 horas por día, ¿no? ¿Por qué no lo hice antes? Eso. Che, y el otro día fue la entrega de los Martín Fierro y se lo ganaron de arrebato, digo, porque Suar no se lo merecía. Más allá de que vos sos parte del host también y que nada, lo ganó Suar, pero digo, se lo merecían ustedes, sin duda. Pero totalmente, era nuestro. Nunca, Suar, cuando las invitó al escenario, nunca pensó que se lo iban a afanar, ¿no? No, habíamos hablado con él, ya lo habíamos agarrado antes, y se cagaba de risa, y nos peleábamos así jodiendo. Y decía, si ganan ustedes, no voy a aplaudir, no me acuerdo qué decía, pero si gano yo, van a subir y van a llorar porque me lo gané yo. Y dijimos, dale, ¿y qué llorar? Se lo hicieron. Subimos a sí. Che, ¿y qué tan lejos está una nueva edición de La Culpa de Colón, versión femenina? Mira, esperemos que no tan lejos. Estamos haciendo todo lo posible para que, no creemos que sea este año, pero sí que se grabe principios del año que viene. ¿Es la primera vez que te pasa que estás en un programa que las personas, que las mismas actrices que están, las comediantes que están, hacen campaña como para que el programa siga, digo, más allá de arengan a la gente? Es como loco, pero digo, la gente banca full eso. Exacto, porque se hizo como que la gente misma lo empezó a pedir, y cuando lo dejaron de pasar en la trasnoche de los sábados, ya ahí todo el mundo, por la red social que sea, como que lo empezaba a pedir, y decíamos, chicas, esto es re groso, y medía muy bien el rating. Entonces, obviamente que nosotras mismas pedimos reunión con los directivos, y bueno, después nos explicaron que son cuestiones de los canales, pero que sí, que lo quieren hacer, así que seguimos nosotras en campaña. Che, ¿y cómo estás ahora? Digo, una de las personas con las que vos viste hacer stand-up y dijiste, wow, era Natalia Carulias, digo, y a partir de ahí empezaste este camino, y hoy estás en un equipo que creo que son las mujeres que manejan la comedia en la Argentina en cuanto a la convocatoria y a todo. Digo, ¿qué te pasa desde esa primera vez que te sentaste a ver stand-up y dijiste, puta, esto es lo que yo quiero hacer, a esto de hoy de ser alguien que convoca cantidad y estar laburando a la par de gente que en un primer momento fue la gente que admiraba y hoy es tu grupo de amigas? Sí, bueno, eso es hermoso. A Nati la admiro igual y más que desde esa primera noche. La verdad que es hermoso y aprendemos mucho entre nosotras. Nos vamos diciendo, ¿viste? Si alguna tiene una duda, hablamos un montón sobre cada chiste o sobre el estilo de cada una, pero creo que también lo fuerte es eso, que cada una tiene su estilo y empujamos para adelante, ¿viste? Siempre decimos que lo más lindo de la culpa es que nos remábamos todo, ¿viste? Por ahí veíamos que, uy, el remate no está viniendo, listo, y saltábamos las cuatro arriba a la compañera que no le salía el remate o que no estaba tan bueno y todas a tirar ideas, pero para salvar a la otra, ¿viste? Más allá de que cada una tiene su momento. ¿Se grababa en tiempo real o era así como, nada, como, yo me imagino lo que era el aire, ¿no? Que como que no había límites, digamos, armar el programa, digo, ¿no se iban por las ramas y eso o estaba como más estructurado? No, estaba así de estructurado, pero por ahí hay pequeñas cosas que las fueron editando porque se hicieron más largas, pero en realidad es un falso vivo, o sea, se dice, bueno, vamos y se corta si hay un problema muy grande, pero se sigue. Lo gracioso fue que los programas se grabaron, estos 12 programas, los últimos, se grabaron en 4 días y grabamos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, o sea que la mayoría de los programas son de 9 de la mañana, así que imagínate si estábamos despiertas. Sí, y el nivel de energía que mantenían en todos los programas. Sí, sí, total. Por ahí nos dábamos cuenta nosotros y decíamos, uy, este último o el del medio, siempre era el que más costaba, quedó un poco más bajo. Pero después lo veíamos que estaba excelente, nosotras, porque estábamos siempre al palo y lo veíamos como que había estado tan arriba, pero la verdad es que sí. La verdad es que es increíble lo que han logrado, sobre todo con el tema de la comedia, que siempre la mujer estuvo como en un segundo plano, y haber hecho lo que hicieron y lograr el reconocimiento que están teniendo. La verdad es que está tanto Dalia con Cosa de Minas, como, bueno, Connie con sus espectáculos, Vero Lorca, digo, están todos rompiéndola, vos también, digo, y está genial, Malena con mucho, nada, es maravilloso ver cómo se ha abierto el lugar de la comedia. Ya no es una cuestión de hombres, sino que creo que la mujer está superando al hombre en este caso. Sí, totalmente. Ya hace unos años que compartimos, por suerte, y es un lugar que lo ganamos. La verdad que todas las chicas que empezamos a hacer comedia, las que empezaron en el año que yo empecé y años anteriores y posteriores, hoy es un lugar en donde la gente tampoco quiere solamente ver a hombres haciendo humor, y eso lo vemos claramente en el Sierra y en todas las propuestas de backstage y de stand-up que hay en la ciudad, que la gente se quiere reír y ya no tiene género, o sea, el humor no tiene género, para mí nunca lo tuvo, pero bueno, hace muchísimos años atrás sí estaba como encasillado, y por suerte eso ya se rompió, así que seguimos haciendo el camino. Está genial. Hoy en la ciudad se da que en los talleres que se están dando de stand-up hay más mujeres que hombres. ¡Qué bien! Y eso ha cambiado mucho. Igual cuando arrancaste vos con los talleres en el 2015 también en proporción eran más mujeres que hombres. Es verdad. Sí, es verdad. Y estuvo bueno eso. Che, Fer, bueno, y este fin de semana se dividen las chicas por un lado, los chicos por el otro, pero todo dentro del mismo show de comedia. Exactamente, dentro del mismo ciclo. Vamos a estar el sábado, yo voy a ser de anfitriona en El Fuerte, y va a estar Laila Roth y Ana Carolina, que ambas estuvieron en la experiencia del Sierra Comedy, así que ahí en El Fuerte los esperamos. Y el domingo va a estar haciendo anfitrión Martín Pugliese, presentando a Diego Chac y a Pablo Picotto, que Pablo va a ser el único que no pasó por la experiencia aún del Sierra, así que creo que va a tener como su bautismo acá. Me parece que también lo va a tener que mostrar un poco cómo es. Sí, aparte... La vamos a romper. Es tremendo comediante, sí, seguramente. Che, Fer, bueno, sí. Entonces nos veremos el fin de semana, sin dudas. Claro que sí. Va a explotar el Teatro del Fuerte, sobre todo con esta propuesta de la gente de Backstage, que si compras los tickets para los dos días, el segundo día tenés un 50% de descuento. Así que va a estar buenísimo. Sí, exacto. Sí, va a estar re bueno. Son dos noches para pasar el Día de la Primavera, la verdad. Para los que ya no vamos al picnic de la primavera... Estamos grandes, decís. Yo sí estoy grande, pero vos sos joven todavía. Vamos al picnic hasta... Sí, pero vamos al picnic hasta que se pone el sol. Y se pone el sol, nos pegamos una duchita y nos vamos al teatro. Ahí está, cuando nos agarra frío nos vamos para el teatro. Que tiene calefacción y que la pasamos bárbaro. Obvio. Fer. Y bueno, las entradas las pueden conseguir ahí en el teatro y en Backstage Producciones también. Ahí estamos. Y en las redes nuestras también. Perfecto, Fer, millón de gracias por la buena onda de siempre y nos vemos el sábado en el teatro. Te mando un beso. Gracias a todos ustedes por hacer siempre las mejores notas. Muchas gracias. Beso. Fernando.